Bueno, a ver, para ingresar en este tema te leo un poquito. Se firmó el 21 de junio de 1918. ¿Sabés algo vos de este asunto de la reforma universitaria de la que escuchaste hablar, pero no estás muy empapado? Cuando yo digo estas cosas es porque yo no estoy muy empapado. Y entonces tengo curiosidad por saber de qué se trata. Pasaron 100 años, reforma universitaria. Siempre escuché hablar de esto, incluido el periodo en el que estuve en la universidad. Pero nunca me metí a investigar de qué se trató. Se firmó el 21 de junio de 1918 y es el manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba y arranca así: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Ponete en contexto, 1919. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Esto fue... Natalia Bustelo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo te va? Recibí el libro tuyo sobre la reforma universitaria y empecé a hojear algunas cosas y a desayunarme con que esto sucedió hace 100 años. Pero la pregunta que me hago básicamente es: ¿ha cambiado tanto la cosa en estos 100 años? ¿O aquellas organizaciones de los claustros siguen siendo más o menos las mismas? No, yo creo que ha cambiado mucho. Estamos celebrando este centenario de la reforma. Este texto que leía fue redactado y puesto a circular por el país y por el continente, por Latinoamérica. Sí. Aunque no existían las redes sociales, el WhatsApp, sí, claro, ni los mails, rápidamente circuló, sí, a través de viajeros. Uh-huh. Y lo que hace ese texto tan hermoso, que vos, tan lleno de metáforas y de una convocatoria heroica a la, claro, juventud, sí, lo que hace es narrar y convocar a los jóvenes que del continente, porque 6 días antes, el 15 de junio de 1918, sí, los estudiantes de Córdoba habían tomado la universidad quejándose de la elección de un decano, de un rector que representaba todo lo que ellos llamaban lo viejo, ¿no? Ajá. Una organización clerical, conservadora, que era muy distinta a la de Buenos Aires y La Plata. Buenos Aires y La Plata tenían una estructura más científica, estaban gobernadas por los profesores, sí, y Córdoba, uh-huh, esta única universidad argentina fundada en la época de la colonia por los jesuitas, seguía manteniendo una organización en la que los que decidían en las universidades eran, sí, los notables, claro, figuras que ni siquiera estaban en contacto con los estudiantes. Sí. Entonces, a partir de ese conflicto que se agudiza, que tiene este texto tan bonito que convoca a los estudiantes y los llama y los estudiantes del continente responden, empieza a construirse muy rápidamente el estudiante como un sujeto social, uh-huh, cultural, político, que deja de estar ligado a un orden oligárquico, conservador, y que empieza a identificarse con la democracia, con la emancipación, sí, pero no solo la democracia de las universidades. Uh-huh. Y en estos 100 años festejamos la reforma con universidades mucho más democráticas, con un sistema científico-tecnológico desarrollado en Argentina, en otros países latinoamericanos lamentablemente no, que para esa época era impensable. también con un sujeto social nuevo, que es este estudiante, que ahora se compromete también con la democracia, con la igualdad social, con la igualdad económica, y esa es una gran herencia de la reforma. Pero esto que planteas, Natalia, ¿es parte de un ideario o parte de una realidad? ¿El estudiante que va hoy en día a la universidad piensa en estas cuestiones? Como en el tiempo de la reforma, la mayoría de los estudiantes no se siente interpelado por la política o por la organización de los centros de estudiantes, pero sí hubo en distintos, a lo largo de estos 100 años, hubo una minoría que podríamos llamar intensa, que se organizó, que sacó manifiestos, reconociéndose en este primero que vos nos traías, que organizó congresos internacionales, que organizó federaciones, y a partir de todo eso logró que nuestras universidades sean más democráticas, que nuestras universidades se posicionaran en los conflictos políticos a favor de la igualdad. Y nos toca festejar este centenario con un panorama nacional y universitario de ajuste, drástico y desplanificado, con un movimiento estudiantil menos movilizado de lo que quisiéramos, pero con ese actor social que podría estar, que está disponible, que existe, ¿no? Sí. ¿Y no crees que, bueno, aunque haya disminuido, todavía los rectores, aquellos funcionarios universitarios, los mismos docentes, vos no crees que todavía tienen un resabio de autoritarismo? A partir de agosto de 1918, Yrigoyen lo que hace es sancionar un decreto nacional en el que obliga a las universidades a cambiar sus estatutos y, entre otras cosas, incorporar el cogobierno. Eso quiere decir que las universidades se gobiernan por los profesores titulares, por tres claustros: los profesores titulares, los graduados y los estudiantes. Y en algunos casos, como la Universidad de La Plata y la de Rosario, también por no docentes. Toda la discusión del siglo XX va a estar cargada por la poca representación que tienen los estudiantes, porque numéricamente son más, y cómo conciliar eso, por ejemplo, en los profesorados. Sí, sí, te escucho. Escuché un ruido. Los profesorados están gobernados en mitad, el claustro está compuesto de 7 jefes y 7 estudiantes. Es decir, siempre hay un problema en la representación. Pero, digamos, este tipo de cogobierno un poco frena las medidas autoritarias que podrían tener los profesores. La que estás escuchando, vos oyente, es Natalia Bustelo, doctora en Historia. Se recibió en la Universidad de La Plata. Actualmente trabaja como profesora de pensamiento argentino y latinoamericano en la carrera de Filosofía de la UBA y como profesora investigadora en Historia Argentina en la UNSAM. Es parte del equipo de investigadores del CEDINCI. Por ahí te acordás que charlamos con Tarcus sobre el CEDINCI, y es la autora de Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, de Editorial Paidós. En este libro, ¿está realmente todo lo que hay que saber, Natalia? No, después no quiero que aparezca alguien que me diga que falta. Ya después estuve pensando que faltan algunas cosas. Sí. Pero sí, fue un proyecto audaz y me pareció un desafío, porque yo estuve investigando con una beca de CONICET desde 2010 a 2015 y me doctoré en una investigación sobre las revistas de la reforma universitaria. Y fue un trabajo no solo de análisis de las revistas, sino de rastreo. No teníamos había varias en el CEDINCI, pero no teníamos, y todavía no tenemos, un fondo en donde, un espacio físico en donde alguien puede ir a ver todas las revistas. Algunas las encontré en la Biblioteca Central de la Universidad de La Plata, otras en el Museo Provincial de Santa Fe, de Rosario, algunas en Santa Fe. Y entonces fue un trabajo de tratar de encontrarlas, de leerlas y de armar toda una síntesis de qué ideas circulaban entre los estudiantes, qué ideas a los estudiantes no les interesaban, qué grupos aparecían, cómo el grupo que era interpelado más por la Revolución Rusa duró hasta 1922 y después aparecieron otros. Entonces fue un trabajo más bien con las revistas, Y el desafío de este libro fue hacer una narración más global, teniendo en cuenta la construcción del sistema educativo argentino, no solo en el plano universitario, teniendo en cuenta la expansión latinoamericana. Sí. Entonces, espero que esté todo. Natalia, me imagino que la parte de la reacción de 100 años atrás también estuvo basada en una especie de dominio de la Iglesia del sistema educativo. ¿Vos crees que ese dominio aflojó o todavía la Iglesia tiene mucha trascendencia, importancia y peso en el sistema educativo, al menos argentino? Y lo que se dice es que hubo un pacto, ¿no? Hubo un pacto laico con la Iglesia, que por ejemplo fue muy distinto. El gran contraste es con Chile, ¿no? Ah. Chile construye su sistema educativo con un pacto en el que le ceden a la Iglesia la posibilidad de educación libre. Ah, claro. Esta famosa discusión conocida discusión que en Argentina recién se da en la década del 50. De laica o libre, sí. Claro. Sí. Si la educación argentina, si el sistema educativo estatal tiene que ser laico, o si es posible que haya instituciones privadas que bajo la libertad de culto tengan una orientación católica. Sí. En 1880, cuando se funda, y un poco antes, cuando se funda el Estado chileno, el pacto con la Iglesia es que dejan a la Iglesia que tenga instituciones libres. Sí. Es decir, hay libertad de culto, puede haber primario de los distintos niveles que sean privados católicos. Sí. En Argentina el pacto es más laico, entonces la Iglesia va a estar reclamando a lo largo de todo el siglo XX la posibilidad de fundar una universidad católica. Sí. La funda, pero es una universidad que no tiene títulos reconocidos. Entonces eso se transforma en 1922 en los cursos de cultura católica. Y recién en 1950, con este debate donde el movimiento estudiantil muy intensamente en las calles se opone a la modificación de la ley, y la Iglesia logra que existan universidades católicas que estén reconocidas por el Estado. Claro. Y bueno, y a partir de los 50, entonces la Iglesia argentina avanza sobre la construcción de un sistema privado católico en Argentina. Ajá. Y va a tener este problema de que, como está reconocido, también está en parte subvencionado. Claro. Y es una de las grandes discusiones o de las grandes protestas que existen entre el movimiento estudiantil o el movimiento también gremial de el reconocimiento estatal. Que se está discutiendo ahora, o al menos se está poniendo en un plano de discusión ahora, ¿no? Y porque es algo que también trae el aborto, ¿no? Porque el aborto está también planteado en un plano de separación de la Iglesia y el Estado, ah, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, subvención estatal de colegios católicos también trae entra en el mismo reclamo de separación de la Iglesia y el Estado. Tengo entendido que con respecto a eso que contabas de las revistas de aquella época, estás como, no sé si armando un libro nuevo o algo así, ¿puede ser? Sí, la idea es este trabajo más académico y que está centrado en las revistas, es un libro que está en prensa en Eudeba. Bueno. Ah, ya está hecho eso. Sí. Ah, sí, es la tesis de doctorado, sí. ¿Y se va a titular? Las revistas de la reforma universitaria, ¿no? Ok. El movimiento de la reforma desde las revistas. Bien. Natalia, te agradezco este ratito, este arrime, y por supuesto el envío del libro que queda acá conmigo. Muy amable. Muchas gracias por el espacio y muy lindo el programa. Bueno, gracias Natalia, muy amable. La escuchaste a Natalia Bustelo aquí en El Desconcierto.